Miguel ha tenido un percance, está llegando, le quedan unos minutitos, o sea que, bueno, vamos haciendo un poco de tiempo si queréis. ¿Eh? Claro que puedes. Un aplauso para Isabel. Yo venía de partener, o sea, yo vengo a hacerle de juliganista, de fan, como todos vosotros, supongo que sois de los, ya que estáis aquí. Y nada, o sea, él viene a dar los datos y yo vengo a hacer de adalid de la cultura pop y de comentar lo que comentamos todos, ¿no? Sobre la serie. ¿Qué queréis que os diga sobre Perdidos? Perdidos, los, lo que queráis. Para mí fue la serie que desde hacía muchísimo tiempo marcó la diferencia en la televisión. Ninguna había conseguido un hooliganismo tan radical como lo consiguió Perdidos en su momento. O sea, tanto que en un tiempo en que no existían las plataformas no podías verte temporadas del tirón. Yo creo que si hubiera pasado eso con Lost, no hubiera tenido la fama que tenía, porque nos hubiéramos empachado todos de Lost y no hubiera conseguido ese boom salvaje que tuvo, que el último capítulo tuvieron que doblarlo a toda velocidad, traducirlo, emitirlo en un montón de países a la vez, porque la gente, o sea, lo pirateaba de una forma tremenda y había millones de personas que no podían esperar a tenerlo. Y lo subtitulaban al vuelo capturándolo de televisión. O sea, fue una época de verdadero caos con la producción de Perdidos. Y en cuanto a la serie en sí, yo siempre digo que es la serie por antonomasia que popularizó el término raise the stakes, subir la apuesta. Cada capítulo ya no era un cliffhanger, era un evento mundial que todo el mundo al día siguiente lo comentaba con, bueno, en su entorno. Yo con mi mujer, ella odiaba profundamente la serie, pero no podía dejar de verla cada semana. O sea, me decía, esto es horroroso, nos están tomando el pelo. Y cuando ya has bajado el nuevo de los, ya lo han emitido, ya lo tenemos, lo podemos ver. No sé si os pasaba, a mí, yo la adoraba, pero la adoraba por cómo trabajaba los tropos de que conseguían engancharte con cosas, o sea, cómo acababan no solo los capítulos, las temporadas, te dejaban de una forma que te podías pegar todo el año hasta que rodaran la siguiente temporada comentándolo. Yo tenía un amigo que le había hecho fotos al famoso mapa que ve John Locke cuando se les escapa marcar los números y aparece un mapa que solo aparece con la luz. Pues le había hecho una foto, lo había pasado a una fotocopia y lo había estado analizando completamente para ver lo que había salido hasta ese momento en la serie. Fíjate, aquí pone ahí dragones, saldrán dragones. No salieron dragones, nos tomaron el pelo. Fue uno de esos momentos que te dio un bajón. Hubo otros. Yo no sé si Miguel quiere, no sé si entraremos en la polémica del capítulo final. Es muy difícil que una cosa que promete tanto, que te está prometiendo continuamente, que te está prometiendo a cada capítulo explicaciones, al final vaya a conseguir satisfacer, ya no a todo el mundo, a la mayoría. A alguno de vosotros, levantad la mano, ¿a quién dejó satisfecho el último capítulo? Os dejó satisfechos emocionalmente. O sea, emocionalmente o por explicación. Emocionalmente, levantad la mano. ¿Y por explicación? Creo que sois una mayoría de no. pues es eso, o sea, emocionalmente puede ser que nos dejara satisfechos porque no dejaba de ser un reencuentro con todos los actores, los personajes que habíamos amado durante 6 años. Pero no podía. Había gente que buscaba el sentido de la vida en Perdidos. Lo siento, amigos. Es una serie de televisión. Lo único que pretende es entretenernos. No hay sentido de la vida. O sea, cuando empezaron a disparar en Jacob, en la parte negativa, el siglo I, estatuas gigantes. O sea, cuando empezó a convertirse aquello en un despiporre pulp, a mí me encantaba. Pero no puedes pedirle. Cuando empiezas ya con los saltos temporales, aquello de que decían en la serie que de saltar el tiburón, tú ya veías que a partir de la tercera temporada aquello era un chocho increíble que no sabías hacia dónde iba, no sé vosotros. Pero la adorabas igualmente. O sea, había cada vez que se descubría una nueva de las estaciones de la Dharma, automáticamente te ponías a decir, ¿y esto para qué era? Ah, los osos polares. Los osos polares en una isla en medio de Hawái, bueno, donde estaba rodado. Pero nada, igual, o sea, era maravilloso. El primer capítulo fue el capítulo más caro. Luego sí ha habido dos series que han tenido capítulos más caros, pero fue el capítulo más caro que se había producido para la televisión. Y lo alucinante de esto es que lo presentaron, o sea, cuando fueron a presentar el proyecto, solo hicieron un speech, no tenían escrito nada y le dijeron, una isla, se estrella un avión y pasan cosas raras. Y la compañía les dio un montón de dinero para hacer el primer capítulo. Oye, a mí me encantaría, yo como guionista me alucinaría llegar a un sitio y solo contar esto, no presentar absolutamente nada y que me dieran la cantidad de millones que les dieron a ellos. Pero en definitiva, creo que le salió bien la jugada porque, bueno, creo que ha marcado a varias generaciones. Fue una serie que maravilló a todo el mundo, si no, echad un vistazo, estamos todos aquí para comentar Lost. Y bueno, mientras esperamos a Miguel, si vosotros, ¿cuáles creéis que son los puntos, o sea, los capítulos que más os han marcado de Perdidos? Yo os digo el mío, a mí el último capítulo de la tercera temporada, cuando aparece Jack, coge a Kate en un aeropuerto y dices, perdona, y le dices, tenemos que volver a la isla. Me explotó el cerebro. O sea, porque claro, no te esperas en ningún caso que todo lo que has estado viendo, esa jugada de que en realidad te parece que han sido flashbacks y han sido flash forwards, o sea, han sido flashbacks posteriores a lo que sucede. A mí ese juego que hasta ese momento tú lo tenías muy claro cómo iba la serie, y ahí entronca ya con, no, es que han salido de la isla. Eso me pareció maravilloso porque hasta ese punto yo dije, bueno, esto van a estirar el chicle siempre con los flashbacks que ya a partir de, yo creo que de finales de la segunda temporada, se desinflan un poco. O sea, llega un momento en que dices, vale, yo ya he visto, ya sé qué sentimientos, ya sé vuestras relaciones y vuestro temperamento y vuestras debilidades anteriores. Ya conozco al personaje, necesito que avancemos. En el momento en que te están enseñando cosas del futuro, la isla se convierte en sí misma en un flashback. Y luego yo, cuando empiezan los viajes temporales y los flash sideweeks, o sea, esto de realidades alternativas o realidades en las que les gustaría o que crean los propios personajes, porque esa es otra. Quizás un terreno David Lynchiano, pero ese mundo paralelo en el que viven al final de la serie, evidentemente, espero que todos hayáis visto el final de la serie, si no, no sé qué hacemos aquí. Pero ese mundo Lynchiano que viven al final de la serie, yo sinceramente, después de verla, después de leer libros, todavía no sé dónde está ubicado. O sea, esto es un sueño de Resines, están muertos. Es una realidad paralela que han conseguido generar a través de poderes que genera la isla por mediación de Jacob. ¿Hay alguien que tenga una respuesta? ¿Vosotros? ¿Hay alguien que tenga una certeza que digan? Yo creo que... Adelante. Sí, a ver, yo siempre he entendido... Sí. Oye, si alguien... Por supuesto. Para mí siempre al final... Y voy a hablar en términos que la sociedad española conocemos por nuestra religión mayoritaria. Uh-huh. ¿Vale? Pero realmente ya se dijo que eso no era, la palabra exacta. Pero en esos flashbacks que se ve de esa vida alternativa que ellos consideran, para mi opinión, creo que es una especie de purgatorio que es el que nos explica el último final, o sea, el último capítulo del destino. Uh-huh. Y se refiere a que todo lo que vivieron en la isla, aparte de ser real, era una especie de redención a todo el mal que habían cometido como personas deshechos de la sociedad, guardado por Dios, y cómo con la isla aprendieron a redimirse y a ser otro tipo de personas. Entonces, siempre en todos los capítulos se queda muy clara una corriente filosófica de contraposiciones entre el bien, el mal, la religión, la fe, redención, castigo. O sea, siempre hay esos dos puntos opuestos y al final de la serie gana esa idea de redención y de religión. Y es donde todos ellos se reúnen y son amigos, o sea, se acuerdan. Se reúnen y ven a las personas y se lo comenta el padre de Jack como guía. Todo lo que habéis vivido hasta ahora para crear, para no crearos un trauma, ha sido un mundo un poquito más bonito con las personas que más han marcado vuestra vida y es como la antesala a ya poder descansar después de todo lo que habéis hecho. Porque todos habéis vivido en la isla, todos habéis muerto en la isla y habéis hecho cosas reales en la isla. Entonces, para mí, es ¿pero en qué momento se entronca para ti? ¿Ese solo es el capítulo final? No, a lo largo de toda la historia siempre se presenta siempre entre creer en la fe. Sí, no, por supuesto, personificado en John Locke y la razón en Jack. Y los hechos en el tiempo y, uh-huh. y en el electromagnetismo, con Hume como cabeza de... Entonces yo creo que en ese momento, y es la conversación que tiene el padre de Jack como guía espiritual o como uh-huh. ángel, entre comillas, muy grande, hacia, pues eso, hacia el cielo, hacia el... O sea, es el purgatorio. Para ti es un purgatorio. Y además que lo explica, dice, y no hace falta, y encima en las vidrieras de la iglesia donde se reúnen todos, como uh-huh. despedida de la muerte de Jack, que es el inicio de la serie, Jack sí. despertando en la isla, y Jack durmiendo al final, uh-huh. o sea, ese es el, o sea, en la vidriera de la iglesia salen todas las uh-huh. imágenes posibles de la sociedad actual. Entonces, y siempre uh-huh. lo dice, no es, y además le pregunta, ¿pero qué es esto, el purgatorio o el cielo? Y por, no puedo definirlo con estas mismas palabras, porque realmente no quiere haceros hincapié en una religión concreta, cuando toda la sociedad tiene un montón de ellas. Uh-huh. Entonces, para mí eso representa eso. Sí. Muy bien, muy bien. No, a ver, yo puedo llegar a estar de acuerdo de que en un término filosófico ese último capítulo da a entender eso porque bueno, pues lo machacan bastante, o sea, quiere decir que lo explican allí, pero a mí lo que me genera dudas es en qué momento, o sea, qué parte de todo lo que vemos, sobre todo en la última temporada, es parte ya de ese purgatorio o realmente son vivencias reales, o sea, es una vida real que han tenido, sobre todo las partes estas que decimos de la realidad del lado, o sea, estas realidades extrañas donde no han ido a la isla, donde han tenido vidas en su propio universo. Y si todo eso es esto que tú comentas, que son vamos a vivir una vida más dulce de la que habéis tenido en la isla, o sea, ¿realmente la han vivido o es un como un proceso onírico durante su muerte que les hace vivir esos momentos felices? Tú dices que es esto, que es como la agonía mientras están muriendo en el momento que mueren en la isla. Esa agonía, tienen esa vida paralela durante esos momentos y luego se reúnen en este extraño purgatorio de todas las religiones que se ven en una iglesia, curiosamente. ¿Qué dices? Ay, pero sí, bien podría ser esto. ¿Alguien tiene otra visión del final? Yo comparto en gran medida lo que dice ella. Yo no lo llamaría purgatorio, lo llamaría limbo. Sí. Pero... Sí, porque purgatorio parece que tienes que pagar algo, ¿no? Que tengas una deuda o que tengas que sufrirla. Y no se les ve sufriendo, precisamente. Pero desde mi punto de vista, yo creo que el cambio cuando ellos... Las uh-huh. ideas alternativas realmente, sí. si no recuerdo mal, porque hace siglos que no revisito la serie, empieza en la última temporada, la sexta. Uh-huh. Tú empiezas a ver que los flashbacks no te concuerdan con lo que uh-huh. es importante en ese momento. Uh-huh. Yo creo que lo que pasa, en la isla realmente no mueren tantos de ellos. No. Mueren Michael, ¿no? Sí, Michael, Charlie, sí. Bueno, muriendo y sí. tal, pero hay algunos que en el último capítulo, los que suben uh-huh. al avión y se sí. marchan, sí. Yo creo que ellos se van de la isla. Ajá. A partir de ahí, ellos viven sus vidas, que nosotros no lo vemos. ¿Los seis? ¿Te refieres a los seis? O sea, ¿los que no. se van en helicóptero o los que se van al final? Los que se van al final. Cuando despega y está ya aquí sí. en el suelo, que es sí. un calco de la primera escena de la serie y tal. Ajá. Desde mi punto de vista, tú ya eso no lo vemos porque termina la serie, sí, termina sí, no. su vida, uh-huh. y lo que vemos al principio de la temporada es que en el momento en el que todos los que han salido de la isla mueren, de lo que sea, sí. después de vivir su vida, que no lo hemos visto, como ya sí. he dicho, esperan en ese limbo uh-huh. a que los demás que faltan por morir se reúnan con ellos para que todos los que están en la isla puedan tener un paso a la vida eterna con la gente con la que realmente, a pesar de los conflictos, ellos fueron felices donde sus vidas se arreglaron. Que uh-huh. fue la isla. Yo creo que la isla actúa como un motor de, pues eso, de colocar a todos en el sendero en el que deberían estar, porque la uh-huh. gente estaba destinada hasta el mundo. Que a mí, por ejemplo, me cabría mucho que la gente al final diga, es que al final estaban todos muertos, como en el sexto sentido. Es lo que decimos, o sea, ¿cuánta gente satisfizo, dejó satisfecha Lost? Muy poca gente. En ese aspecto yo creo que para mí Lost, la experiencia, yo siempre cuando tengo muchos amigos que son un poco haters de la serie, ¿hater? Yo las defiendo, sí, sí. Por eso estoy aquí. Yo creo que para mí la serie es como hacer el camino de Santiago. O sea, lo importante es el camino. No es donde llegues, sí, es sí, la experiencia que vives pues desde que sale, de donde quiera que salga, sí, hasta llegar a Santiago. Y a mí la experiencia que me dio perdido, yo comparto contigo la escena impactante de la serie, es el We Have to Go Back, que sí, to Go Back. Para mí fue impactante ese momento. Y a mí lo que me hizo vivir esa serie, yo es que lo estoy recordando y se me está subiendo la cara. Para mí fue brutal y por eso creo que... Señores, Miguel acaba de llegar. Perdona, ¿eh? ¿Qué es lo que te hizo? No, por favor, por favor. Vengo de la isla. De la isla. Se ha conseguido escapar. Joder. Sí. De la gente. Sí, por favor. Yo estaré afogado, pero... Un consejo. Transporte público, sí. Muchas gracias. Venga. Ay. Estamos aquí debatiendo los momentos debatiendo, ¿no? ¿Qué ha trascendido y qué nos ha impactado? Una serie para debatir. Sí, largo y tendido. Madre mía. Bueno, nada, lo primero, disculpar la tardanza. Tuve una avería con el coche. Y bueno, pues entre que llegas, no lo arreglas, vienes. Sí. En fin, una odisea. Como caer en la isla de perdidos. Igual. Salir de allí imposible. Solo faltaban los números. Sí. Bueno. ¿Cuántos habéis jugado a la lotería los números de perdidos? El día que toque nos repartiremos 3 euros cada uno, porque seguro que hay gente que sigue jugándolo diariamente. Bueno, no voy a arrancar con todo el tema de los datos técnicos, que bueno, ya me imagino, vamos a intentar agilizar un poquitín, ya que he llegado tarde. Yo creo que una de las cosas, no sé hasta ahora, habéis estado un poco debatiendo, me imagino. Sí, charlando cultura pop. Pero yo, una de las cosas que quería destacar, y por lo que es Perdidos, una de las series de nuestra vida, es sin duda porque de alguna manera, Perdidos, con todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas, ha sido una serie que ha definido o marcado el rumbo de muchas producciones posteriores de televisión. Ha conseguido con su propuesta en su día sorprender en el contexto en el que estábamos con una serie de elementos como eran los flashbacks, posteriormente los flash sideways y todas estas cosas, y creíamos que era bueno que fuese la serie de nuestra vida este año. Entonces, si os parece, vamos a pasar un poco pues a la estructura y a lo que es la serie. Se dividió en 6 temporadas. Y una de las cosas, Iván, que me llamó mucho la atención a mí cuando la volví a revisar años después, porque esta es una serie que hay que ver en su momento, pero que después conviene revisarla toda de seguido unos años después. Y cuando la ves con perspectiva, te puedes dar cuenta de que lo que quizá en su momento criticabas mucho, incluso el final y demás, ahora ya no lo ves... Ya hemos hablado del final. Claro, ya no lo ves tan... Ya lo ves con otros ojos y a la vez observas otro tipo de cosas que en su momento quizá pasaron desapercibidas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo temporada por tras temporada fueron cambiando y modificando un poco los elementos, y vamos, si os parece, a hablar de las temporadas una por una. La estructura, que ya la comentaréis evidentemente, de Perdidos era muy básica, era muy sencilla, a la vez que compleja. Nos presentaba la historia de unos personajes que caen en una isla por un accidente. En esa isla empiezan a ocurrir cosas extrañas y esas cosas extrañas se mezclaban a la vez con las tramas de cada uno de los personajes. Normalmente cada episodio, salvo alguna excepción, se centraba en un personaje concreto, nos contaba lo que estaba viviendo ahí en la isla y nos llevaba a su pasado mediante un flashback para poder entender un poquito mejor lo que había pasado, o la personalidad de este, o la vinculación con los números, o lo que fuera. En este caso utilizaban el sistema del flashback, un sistema que, como digo, pues funcionaba bastante bien, habiendo presentado el humo negro y todas estas cosas. Pero la primera temporada, cuando la ves después, ves todas las demás seguidas, te das cuenta que efectivamente hay cosas que Luego se sabe que casi adrede los productores quisieron dejar simplemente al aire y sin explicación, pero sin duda supo enganchar y supo conseguir que la audiencia se quedase semana tras semana para ver qué es lo que sucedía, porque estábamos todos intrigados con lo que pasaba en la isla y sin entender muy bien lo que era eso de los flashbacks. Uh-huh. La primera temporada, Iván, ¿la recuerdas? ¿Qué te parece? ¿Cómo la, pues es lo que digo, o sea, a mí... Podéis, si queréis, levantar la mano e intervenir, por favor, ¿vale? O sea, en eso estamos. A mí, quizá, me intrigaba mucho, por ejemplo, tú ya veías, el personaje protagonista Jack, pues para mí era uno de los más descafinados. Yo era totalmente de Locke. O sea, y Locke, en el momento en que empiezan sus flashbacks y te das cuenta de que es una persona en silla de ruedas, que misteriosamente en la isla pues puede caminar, yo automáticamente, mi primer pensamiento es, están todos muertos. O sea, sinceramente, el primer pensamiento fue, vale, ya no sé, ya está, están todos muertos. O sea, ese raise the stakes, les comentaba, ese subir la apuesta a cada capítulo, quizá luego al final lastró que teníamos tan alta la apuesta por toda la serie que evidentemente nada te podía satisfacer, o sea, te iba a quedar un poco por debajo. Pero ese subidón de cada capítulo, el cliffhanger hiperpoderoso, o sea, no había ningún capítulo que acabaras y dijeras, bueno, a ver la semana que viene. No, automáticamente te ibas a comentar cómo ha podido acabar así, o sea, lo han dejado a este. El problema que había ahí es que, claro, nosotros esperábamos, porque estábamos acostumbrados a unos formatos televisivos donde te resolvían muchas cosas. Sí. Yo recuerdo, es en el capítulo, no pertenece creo que a la primera temporada, no lo recuerdo ahora mismo, lo tengo por aquí apuntado, pero yo recuerdo el capítulo aquel en el que, bueno, pues Hugo Reyes se estaba centrado en el episodio y finalizaba con un cliffhanger, como dices, brutal, en el que veíamos en una especie de manicomio pues a la chica que le gustaba. Sí, eso quedó en el olvido absoluto. Totalmente. Pero luego lo ves no al final. No se volvió a... al final ves que Hugo se reencuentran no, y tal. No, pero a Hugo lo ves en el manicomio en la sexta temporada. También. Es que es una cosa muy curiosa. Pero claro, pero en la sexta temporada, que ya llegaremos, estamos hablando de una realidad, digamos, alternativa. Sí, pero te voy a decir una dimensión, cosa. O llamémoslo así. El tema de Hugo, que tú dices que ve a la chica que le gusta la Claire en el manicomio, ¿no te recuerda a Buffy? Un capítulo que pasó exactamente lo mismo. Bueno, yo lo tengo un poquito, ya me has olvidado lo de Buffy, pero puede ser. Tú y yo ya hemos charlado de Buffy. Hemos charlado de Buffy. Quiero decir que hay un capítulo de Buffy donde Buffy le convencen de que está en un manicomio. Y tú dices, toda la saga hemos estado en un manicomio encerrados y todo esto ha pasado en la cabeza de Buffy. Y te lo, estructuran de tal forma que te lo puedes creer. O sea, y se deja abierto, como diciendo, podemos seguir en la cabeza de Buffy durante todas las temporadas y en realidad estamos en la cabeza de una señora que está en un manicomio. Es cierto, pues, la verdad que Perdidos podría ser todo en la cabeza de Hugo. La primera temporada se obcecó muchísimo en abrir y en abrir y en abrir y en abrir un montón de incógnitas y misterios nada. y tratar mal a Michael. Y tratar mal a Michael, que bueno, Michael siempre fue un personaje bastante vilipendiado, castigado, pero bueno, nos presentó ya una idea de cómo era cada personaje, de que estaba en una isla con unos misterios enormes, y ya ya de alguna manera, a mí me gusta pensar, una vez que he visto la serie completa, no que la tuvieran ya pensada, pero eso, menos. Obviamente, pero sí me gusta pensar que los productores, dentro de lo bueno y de lo malo, supieron al final darle el toque para que los dos, entre comillas, protagonistas, Jack Shepard y John Locke, tuvieran al final esa relevancia que tienen en los últimos etapas de la serie. Sí, lo comentaba ella antes, que es el duelo entre la razón y la fe. Exactamente. Al final se introdujeron mucho por ese tipo de cosas que son muy resueltas. Sí. Al final son muy resueltas para explicar cosas que ahí se quedan, ¿no? En fin, esto era la primera temporada que, como digo, arrasó. En la audiencia fue 19 millones terrible, fue una locura. Y bueno, esto continuó con una segunda temporada en la que, bueno, pues continuaban un poco con el conflicto que tenían entre los pasajeros que llegaban que habían caído en la isla y ya con la presencia un poquito más importante de los otros, lo que denominaban los otros, ¿no? Y la cola del avión. Ya aquí nos explicaban o ya veíamos que había otras personas en la isla, sumaban más misterio porque sus comportamientos eran como muy extraños, viviendo en unas casas relativamente modernas, pero con comportamientos casi no sectarios. Sectarios, una cosa muy, muy extraña. Y ya nos presentan otra serie de personajes que luego no fueron claves, pero luego verdaderamente fueron desapareciendo de la cola del avión que había quedado en otra isla, y es cuando ya nos introducen todo el tema de, bueno, pues empiezan las dudas y lo de los botones, del pulsar el botón, que aparece el personaje también... Que es una cuestión de fe o de razón, pulsar el botón. O sea, ¿te lo crees o va a pasar algo realmente porque hay una ciencia detrás de pulsar este botón estúpido continuamente? Se avanza un poquito más en el rollo de querer ellos salir de la isla. Ya están los otros personajes haciendo la balsa para poder escapar. Empiezan ya los misterios de la isla, siguen estando muy presentes, evidentemente. Adquiere un mayor protagonismo el famoso humo negro, donde ya aquí en la segunda temporada vemos los comportamientos que tiene, como cuando se para delante de la gente, como que los analiza, o... El ruido de cadenas, que no acabamos de entender muy bien qué es lo que está pasando con ello. Y nos profundiza también un poco más en todo el tema este, como digo, del botón, de Desmond, nos abre ya un poco, o es un poquito más, se centra ya un poco más en contarnos lo que está pasando fuera de la isla también. Y bueno, continúa un poco con los flashbacks que en la primera temporada, pues, tanto... nos estaban gustando, nos presentaron a personajes, bueno, el reparto que tenía la serie era absolutamente espectacular para una serie televisiva, entonces era brutal, y bueno, pues más o menos siguió abriendo más y más tramas, centrándose esta vez sí en la segunda temporada mucho más en desarrollo de personajes y en desarrollo de la trama que en abrir nuevos misterios, pero no resolvía nada. No resolvía nada. Los que estaban abiertos seguían abierto, no se resolvía absolutamente nada. Introdujeron el personaje de Echo, que efectivamente, volvemos un poco, siempre estuvo muy presente todo ese aire de ciencia contra fe, lo aparentemente lógico contra lo etéreo, la avioneta, con las vírgenes, con la droga, exacto, a ver, al final cuando ves toda la serie de seguido, claro, yo al ver la serie entera de seguido te das cuenta de que ese elemento siempre estuvo presente cuando la furgoneta arranca después de tantos años. ¿Cómo iba a arrancar una furgoneta? Bueno, pues evidentemente, ¿tú crees que si se estrenara hoy día una serie como Perdidos con ese formato, verla de seguido funcionaría como funcionó en su momento? No, porque mira, hoy en día Perdidos fue una serie que... A ver, fue de esas series que te marca un... Vamos a decirlo de forma llana, una forma de dirigir, una forma de hacer televisión. Perdidos no esperaba a nadie ese formato. Es un formato arriesgado en el que juegas con que el espectador no se entere absolutamente de nada, con lo cual, a los que ponen la pasta, seguramente, productoras y demás, pues era un riesgo, evidentemente, el decir, bueno, no olvidemos que hay detalles de producción, Jack Shepard iba a morir, Jack Shepard no iba a ser en el primer episodio, los productores consideraron que ese personaje podría ser muy interesante y decidieron cambiar un poco el guión, luego los guiones los iban modificando sobre la marcha, reconocieron que aquello de tirarles la comida y lo de los osos polares y todo aquello que se les fue, que lo prefirieron dejar un poco olvidado, aunque luego en la temporada en la que viajan en el tiempo le ponen un parche, más o menos ponen un parche. ¿Cómo llamaban? El hybrid bear. El hybrid bear, sí, ¿no? Un oso híbrido pájaro que me estás una contando. Cosa muy extraña. En fin, la tercera temporada, por avanzar, los supervivientes, bueno, pues ya se empiezan a entremezclar y a conocer y a tener más relación con los otros, ya nos explican, debe ser de las pocas cosas que comienzan a explicar el tema, bueno, pues de los otros que ven caer la cola, oye, pues el otro los envía para allá, y ya empezamos a ver un poco todo este asunto, ¿no? Sigue avanzando todo el tema de la trama de Desmond, creo que es aquí también, si no recuerdo mal, cuando ya Desmond y toda la gente dicen, el botón... Yo me voy. Yo que le den por saco al botón. Que el botón no quiero saber absolutamente nada. Eran 504 días. Yo ya he cumplido. Yo ya cumplí con lo mío. Que lo pulse María Santísima. Sí. Locke, sí, que siempre era el de la fe, digamos. La va perdiendo aquí. Esta es la evolución de su personaje. Exacto. No lo pulse, dejar de. No, hay que pulsarlo, hay que hacerlo, hay que tal y cual. Bueno, y pasa lo que sucede, que básicamente, pues entonces no lo entendimos muy bien, pero una vez que ves la serie al completo de seguido, pues te das cuenta que, bueno, el tema del electromagnetismo, por luego en la sexta temporada medio explican con esos dos episodios especiales un poco todo el rollo, pero digamos que aquí se genera, luego que nos, luego nos van a explicar en la cuarta, en las siguientes temporadas, el tema de esos, yo no sé si decir viajes en el tiempo o apariciones en líneas paralelas. Digamos que la línea sí. desaparecía uh-huh. y la línea, a partir de aquí, la isla desaparecía. Y bueno, nos encontramos con que, bueno, la famosa frase, ¿no? No es el barco de Penny y todas sí, estas cosas. Pobrecito Dominic Monaghan, ¿eh? Bueno, pues nos encontramos con que... Acabar muriendo para decir que no era un barco. El barco que llega porque... ¿Fue en el episodio 3 la constante? Creo que fue... No, creo que... A tanto no llego. Fue en el episodio... O sea, fue en el episodio, en la temporada 3. Sí. Es en la cuarta, ¿verdad? Sí, es en la cuarta. A eso iba. La 3 es la que comentábamos, que a mí es uno de los finales que más me impactan, cuando dice, tenemos que volver a la isla. Que ahí el concepto, estamos. A eso iba. El concepto flashback explota. Ahí, a eso iba. La tercera temporada, cuando finaliza, nos presenta, después de todo lo que ha sucedido, que la isla desaparece, que la isla, bueno, se arma la de Dios, eso, que no esperábamos. Tenemos que volver a la isla. Uh-huh. Plantean ahí lo que llamaron los flash forwards, sí. que eran contar un poco lo que estaba sucediendo con personajes que habían conseguido escapar. Salir de la isla, uh-huh. mientras cada vez contaban lo que sucedía con personajes que se habían quedado en la isla, pero a la vez el problema electromagnético que había causado todas estas situaciones y demás, pues nos abría la puerta a algo que entonces no entendíamos y que no nos quedaba muy claro. La gente empezó a desperdigarse, digamos, por Desmond. Empezábamos a tener algún capítulo en el que estaba como en el mundo, vamos sí, a llamar, real. Uh-huh. Lo de la constante, que a mí fue uno de los episodios más maravillosos que recuerdo de la serie, que me encantó, porque es donde ya te dejaba ver o entrever un poco por dónde iban a ir los tiros. Y luego ya, bueno, la cuarta temporada para mí fue de las que menos me gustó, en el sentido de que ya era mucho más bien meterse al tema de los conquistadores, ¿no? Del barco que llega a la isla, los militares, tal. Ahí se perdió para mí un poco el rollo del tal. Y lo más interesante de la cuarta temporada era esos flash forwards en uh-huh. los que no entendíamos muy bien qué estaba pasando, hasta esos episodios finales también, donde pues de alguna manera nos estaban ya contando que, bueno, los personajes sí habían conseguido escapar de la isla, uh-huh. pero no eran felices, al parecer, como uh-huh. en teoría pudiera esperarse, y querían regresar de alguna forma. Y bueno, ya donde empieza ya a desmadrarse todo, porque hasta aquí se iba más o menos explicando muy pocas cosas, ¿vale? Uh-huh. Se explicaron muy pocas cosas, pero donde empieza a desmadrarse el asunto es en la quinta y en la sexta. El señor, para mí, uno de los despiporres totales, el señor Lafleur. Lafleur. James, de repente, es un señor con un nombre francés ridículo. Sí. Y está liado con Juliet, que en teoría era el objetivo amoroso de Jack cuando Kate pasaba de él. Y entonces dices, aquí yo ya me he perdido y ya no sé hacia dónde. Bueno, aquí nos encontramos en esta quinta temporada, nos encontramos con que, bueno, digamos que se nos explica que los supervivientes que han escapado de la isla pues han encontrado una uh-huh. nueva manera de regresar a la isla, ¿de acuerdo? Gracias a, bueno, pues, investigaciones, que no recordar, estaba Luis y tal. Sí, bueno, en el siguiente un vuelo... Un helicóptero, ¿no? El vuelo, no, el vuelo de Ajira, sí, el vuelo sí, de Ajira... ¿vale? ¿De acuerdo? Uh-huh. Pues por un tema de todos estos rollos, Desmond estaba también por ahí detrás y todo esto. Bueno, y porque evidentemente ahí también tampoco sabíamos muy bien qué estaba pasando con el personaje de... Ay, se me fue el nombre, el que no moría. Richard, efectivamente. Mm-hmm. Veíamos en esos flags que Richard estaba presente y él se marcaba de alguna manera mm-hmm. y que de alguna forma les iba como guiando a volver, ¿no? Mm-hmm. Bueno, ahí lo que nos encontramos, que fue el lío que en su momento nadie entendía, pero que después cuando lo habéis seguido lo vas comprendiendo, o alguno en su momento lo entendería, pero era más listo que yo. Mm-hmm. Entonces, nos encontramos con que sí, efectivamente, el avión se estrella. Uh-huh. Cumpliendo las, bueno, pues las directrices de lo que parecía que tal, y evidentemente van a caer en la isla, pero claro, no todos caen al haberse producido ese fenómeno electromagnético y esa explosión y ese asunto, que a su vez luego descubrimos que fue la causa cuando explota la, después de que explota la bomba en la siguiente en los siguientes episodios, Juliet, en el tema del corazón de la isla, del electromagnetismo, lo que provoca que haya que pulsar los números y demás, eso sí lo explicaron de aquella manera, pero lo explicaron. Unos caen en el año actual, sí, donde estaba, pero otros caen en 1977, sí, dado que el accidente electromagnético que había producido el dejar de pulsar el botón y todo aquello de lo de Desmond hizo que algunos personajes acabaran viajando en el pasado y estando formando parte de la iniciativa Dharma para intentar de alguna manera impedir que el vuelo 815 se estrellase en el futuro, y otros cayeron en el, vamos a decir, futuro o en el presente, y entonces la temporada jugaba con que nos iba contando lo que pasaba con los personajes del presente, con los personajes en el futuro, en el pasado, y encima con los flashbacks y flash forwards y todo tipo de flashbacks de los personajes en el pasado, de los personajes en el futuro, y entonces ahí ya... Tenías que coger una libreta y ahí ya se acabó. Haciéndote flechitas. Y ahí ya se acabó. Y ahí es cuando ya dijimos, madre mía, y con seguir avanzando con el tema de Jacob, lo del humo todavía no acababa de estar muy claro, pero ya más o menos te iban diciendo que si el bien, que si el mal, que si... Y a la sexta temporada... El pie gigante de cuatro dedos. Y luego ya la sexta temporada fue, para mí, en su momento yo me decepcionó mucho porque fue todo como muy... Hay que... Explicar. Hay que, venga, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y hay tres episodios en los que se esfuerzan, lo reconozco, por explicar cosas de aquella manera, sí, sí, pero explican... Todo cogido con pinzas, ¿no? Vamos, pero explican cosas, y bueno, pues en la sexta temporada juegan un poco con el hecho de que tampoco la gente entendía muy bien qué está pasando. Ya no son ni flashbacks, ni flash forwards, ni nada, son flash sideways. Sí, que se trata que ellos están en la isla, están pasando las cosas, pero hay una, vamos a llamar, dimensión... mundo... Limbo, purgatorio... Limbo, ya vamos a llamarlo como sea, donde ellos están todos haciendo sus vidas aparentemente sin haberse estrellado el avión del 815, ¿no? Entonces, ahí es donde nos cuentan, ya se empiezan a meter un poco lo que todos estábamos esperando, pues el tema de quién, qué era Jacob, o qué narices era eso, lo del humo negro que quedó de aquella manera también explicado. Un hermano oscuro. Tal, en la sexta temporada básicamente nos vienen a explicar, y me hace mucha gracia porque los productores, yo no sé si es que ya recibían muchas quejas o algo, en algunos episodios nos trataban un poco como idiotas, porque claro, después de haber explicado y de haberte metido en tantísimas berenjenales, nos explicas ahora, no sé si recuerdas aquel capítulo en el que, bueno, pues Jacob y su hermano pues nos cuentan los orígenes pues de aquella forma también, ¿no? Una siglo vigilante de la isla, el hermano al final, Jacob se cabrea porque el otro mata a la madre que quería escapar de la isla, lo mete allí y cómo se crea el humo. Hay una ley no escrita que nunca te acaban de explicar, por lo que el humo no puede matar a los candidatos o a ciertos personajes y por lo tanto tiene que él... adaptando las formas del tal, pues jugar con psicológicamente con ellos y todo esto, pero en ese mismo episodio se ve cómo coloca a la madre y al hermano, a los cadáveres de la madre y el hermano en aquel hueco entre la piedra, y nos ponen un flashback a la primera temporada como si fuéramos tontos, como a explicarnos, mirad, os explicamos que los dos muertos que encontramos en los primeros capítulos son estos. Claro, yo decía, Ya, si hasta ahí llego, pero explícame las otras cosas, porque claro, al final, yo evidentemente, yo ya sé que esos dos son esos, tiene pinta, por el escenario, un cuerpo de mujer y todas estas cosas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, pero sí reconozco que hubo un capítulo que me gustó bastante en la sexta temporada y que creo que desaprovecharon, que fue el capítulo de Richard. El capítulo donde explican un poco... el planteamiento de cómo llega Richard a la isla, que nos devuelven, yo creo que era al año, si era 1800, ¿sí? Por ahí no recuerdo ahora mismo el año, y cómo él, pues lo meten acá, al final está ahí de esclavo en aquel barco, llega a la isla, ahí te empiezan a explicar un poco todo el tema, los personajes que aparecen ayudando a Jacob. De acuerdo, que en principio uno de ellos, que tampoco recuerdo ahora mismo el nombre, me tenéis que perdonar, la chica iba a ser en origen en guión hija de Jacob, por eso le estaba ayudando y demás. Y ese capítulo me gustó, pero de nuevo, una vez más, para mí no acabó de darle al espectador el gusto, lo que esperaba. Yo recuerdo que todo el mundo quedaba, nos quedamos con lo de la botella. La botella es la isla, el mal es el vino y esto, y la isla es la isla es el corcho. Si quito el corcho, el mal sale de la isla. Y con esa premisa nos comimos el resto de temporada sin tampoco ir más allá. Lo que sí es que Jacob tiene unos cuantos elegidos, mira, los apunta aquí y entonces está buscando y Jacob confía en las personas, entonces trae a gente. Valiente cabrón Jacob, me recuerda a Gandalf. Sí, un poco. Con los tal, porque estás viviendo tu vida y de repente a los probes que los tocaba. Ven que me tenéis que ayudar. Se encontraban en la vida real, se encontraba con ellos, les tocaba y al tocarles les marcaba un poco el destino de que tenían que ir para allá. Y llegaba la carta a la mili, pero te tocaba en la isla. Eso es. Y todas estas cosas, ¿no? En definitiva, al final, bueno, es una serie que yo personalmente recomiendo. Son muchos capítulos, es verdad, ¿eh? Pero si podéis verla otra vez, pero con perspectiva. Yo la había visto en su día, ¿de acuerdo? En su día, semana a semana, como todos los tontos que estábamos ahí pendientes. Enganchadísimo. Y semana a semana. Y luego no la había vuelto a ver hasta que ahora ya está, pues creo que está en la plataforma de Disney Plus. Y dije, voy a verla entera otra vez. Y se disfruta más. Yo la disfruté mucho más porque la entendí mucho mejor. El final, sin llegar a gustarme, lo medio compré, porque ya estás más centrado en lo que ha pasado en los capítulos anteriores y ya más o menos medio lo compras, pero me sigue chirriando bastante lo del tema de Jacob y el hombre de negro y el tema de la isla. Es lo que más... Yo es lo que comentaba antes al principio. Me da la sensación de que es un subir la apuesta y llega un momento en que la has subido tanto que no sabes cómo salirte de ella. O sea, no sabes cómo hacer que la gente se sienta beneficiado por ese final, por todo lo que has conseguido engancharlos, o sea, has conseguido arrastrar a toda esta gente, pero luego no puedes nunca satisfacerlos del todo. Con lo que vayas a explicar, da igual el final que hubiera sido. O sea, porque todo el mundo ha hecho sus propias teorías y si no es la que tú tienes en la cabeza, no te va a entrar. A mí, por ejemplo, me encantaban mucho los one shots, los capítulos estos que eran un capítulo con un protagonista, aquella pareja que se mueren, que ni me acuerdo cómo se llaman, pero era buenísimo ese capítulo. O sea, te estás presentándote a dos personajes nuevos, súper interesantes, los vas viendo todo el capítulo y al final, pam, pam, muertos los dos, fin. Y no vuelven a aparecer, ni tienen ningún tipo de peso en la trama. Pero era como un one shot, aquello en medio de algo que era tan grande, con un arco tan enorme. También hay que entender que estamos hablando de un momento en el que las series, pues detrás de los creadores, sin defender ni criticar a nadie, ¿eh? Los creadores, evidentemente, pues los productores, estamos hablando de series que tenían pues temporadas de veintitantos episodios. Sí. No es como ahora, que ahora pues se tiende a tener temporadas pequeñas, ya no es como antes eran veintitantos episodios por temporada, a cuarenta y muchos minutos. Y ha cambiado mucho el formato de había verlo. La gente le pone la temporada entera y la gente se pega un atracón en una noche y hay gente que se ha visto la temporada en 24 horas. Había que, bueno, pues rellenar, ¿no? Claro, el capítulo ese de la pareja era cuando sí. La huelga de guionistas. Sí. Se lo sacaron ahí y fuera que estuviera por ahí el fulano. Pero es maravilloso. Fue una serie hecha a... No voy a decir a trompicones, pero hecha conforme pasaban los episodios, se notaba un montón, hubo que hacer... Yo siempre he dicho, si una serie tiene que sacar un capítulo donde los productores salgan hablando en una entrevista, explicando las cosas... Lo has pifiado. Has hecho algo mal. Sí. Has hecho algo mal y eso no puede ser. Bueno, antes de terminar, ¿alguien quiere comentar alguna cosa? Por favor. Que queráis tal, yo creo que merece la pena y ya terminamos. Yo no sé si muchos seguisteis la trama paralela que sacaron, esa especie de juego por internet, donde te explicaban la historia de Rachel Weisz, que era la hija de Albert Hanson, donde te metías en diferentes webs, los actores iban con cierta serie de códigos a las Comic Cons y demás, y tú ibas reconstruyendo un poco la historia de la iniciativa Dharma a través de coger fragmentos de vídeos y te contaban mucho toda esa historia. Era maravilloso. Este fue una locura total y el que... Mira, yo... Friki, eso no lo... ¿Los has visto todos? Pues creo que recordar que la serie sí que la he visto como 8 o 9 veces. Sí. Y esto, en concreto, sí que lo seguí más o menos como 10, porque aquí al final no te llegaban los códigos como podían llegar allí. Entonces te ampliaban muchísimo la información con respecto a todas esas incógnitas que no sabíamos cómo resolver, pero las explicaron de manera paralela para generar esa... ese hype y que la gente estuviese muy pendiente de ciertos detalles que ellos están metiendo. Mira, eso no lo vi, pero sí que tengo que decir en defensa de Perdidos que creo que lo de la iniciativa Dharma debe de ser de las pocas cosas que sí explicaron bastante bien en uh-huh. cuanto a la idiosincrasia de todo aquello. Lo de la iniciativa Dharma sí lo explicaron bastante bien. De manera bastante bestia porque te explican toda la historia de Alma Hanso uh-huh. y de cómo su hija se ve súper comprometida a su vida porque está intentando desvelar una serie de secretos, etcétera. Bueno, pues nada, hasta aquí. Ahora ya por fin llegué, así que no tengo ningún problema. Para el resto de charles ya estaré aquí si no me muero o me come el humo negro. Pero bueno, que lo del humo negro para mí también, qué mala explicación de... Y lo mucho que lo disfrutamos cada vez que aparecía. Del humo negro. A mí sigue sin entender, sigo sin aclarar, sigo teniendo muy, muy, muy poco claro lo de la luz aquella, del uh-huh. corazón de la isla. No me acaba de quedar claro todo, pero bueno, en fin, una gran serie. El tapón, que era un shawarma allí clavado. Era una maravilla, eso era fantástico, ¿no? Pero bueno, en fin, Perdidos es sin duda una de esas series que va a quedar marcada para la historia y que forma parte de, como decimos en de esta la sección, cultura pop, las series de nuestra vida. Sí. Y ha marcado a partir de ella han llegado otras series que han querido hacer sus cábalas y sus trampas con diferentes formatos, los 4400, un montón de series, tal, héroes. Y ahora si queréis sentir lo mismo que sentís con los, solo tenéis que ver From. Y os pasará exactamente lo mismo. La trama avanza muy poquito, van subiendo el nivel de apuestas y no te explicarán nada. La misma sensación, la vais a disfrutar muchísimo. Y con Michael, por fin reconocido Michael, que yo creo que lo han cogido específicamente para por fin recuperar su figura y alzarlo, lo mal que lo trataron en la serie. ¿Te lo parece? Explícame la bailarina. Cuéntame qué tal. Bueno, es relativo. Sí. Chicos, muchas gracias a todos. Gracias.